Hola muchachos, bienvenidos sean a una emisión más de Escala Alternativa. Les hablo su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Vamos un poco tarde y lo que ocurrió fue realmente muestra de la estupidez de la cual a veces ni siquiera uno como locutor del programa se salva, ¿no? Ni modo, cabrón, ni modo, así está el pedo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, estaba yo moviéndole aquí las pinches configuraciones para entrar los últimos 5 minutos a la llamada del sensei. Total que no se escuchaba ni madres y decidí entrar por mi teléfono. Cuando me salgo de la llamada para empezar a llegar acá, veo que se sigue sin escuchar ni madres y yo, acabo, ¿pero por qué? Muevo, subo, bajo, corro, muevo, me acelero, chingo de cosas. No pasa nada. Reinicio mi máquina, misma que como ustedes sabrán y por la misma ley de Murphy que nos dice que si algo sale mal seguramente saldrá o precisamente cuando tengas más prisa. Aquellos aditamentos o aquellos aparatos de los que dependan funcionarán de cualquier otra manera menos rápido. Llego de nuevo a mi computadora ya nueva, ¿no? Limpiecita desde arranque. Y me voy dando cuenta de la verdadera estupidez que terminé haciendo. Quieren saber cuál es la verdadera estupidez. Quieren saber qué fue lo que ocurrió realmente. Okay. Lo que ocurrió así bien, bien sencillo. Eso con este pedo es... ¿Dónde está el sonido de pinche disco rayado? Lo que ocurrió... verdad fue que se me olvidó quitar el botón de mute. ¡Sí es cierto! ¡Ay, güey! Eso fue todo el pinche pedo que tuve. Eso fue el maldito... problema por el que yo me estaba empezando a estresar. Y obviamente en mi infinita idiotez pues no vi que se trataba simplemente de ponerle pinche sonido a la consola, güey. Así fue todo el asunto. Ay. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos ya después de todas estas estupideces. Sí, yo. Y soy yo señalándome a mí mismo por lo pendejo, ¿no? Pero bueno, a lo que sigue. Estamos aquí con una lista bastante agradable de música para todos ustedes. Por supuesto... me parece alguito para todos los gustos, pero en ocasiones pues un tanto inclinado al metal, ¿no? No obstante, pues vamos a empezar con un artista recomendado hace un chingo, cabrón, que no teníamos de estos, y la verdad me da gusto porque lo que tenemos hoy es una banda impresionante, es una banda buenísima. Es una banda de esas que como nunca vamos a tener en el programa después de, y me permito yo, darle por ahí un reinicio a la maldita transmisión porque parece que se me acaba de colgar de nuevo. Ah, no puede ser. Se me acaba de colgar el Sam, ya no me responde, ya no pasa ni madres. Alguna fuerza superior no quiere que transmita el día de hoy. Pero pues, últimamente lo que va a pasar es que se la va a pelar, ¿no? Porque esto es sí, solo sí, uno quiere. Regresamos ahorita. Estimado auditorio de Radio Anime Nexus, en este momento estamos experimentando dificultades técnicas, las cuales incluyen una desconexión súbita, una falla en la interlocución, o uno de nuestros locutores diciendo algo de lo que se va a arrepentir el resto de su vida al aire. Disculpen las molestias que esto le ocasiona. Continuaremos en breve con la programación. Bueno, la, 1, 2, 3, checando, me acerco, la. Ok, ya. Ya estamos. No ha sido mi día. Y espero que ya sin más problemas. Nos vamos a ir, pero en putiza a la música que tenemos. A ver, esta banda que les estaba comentando antes de todo este desmadre lleva por nombre Karasu Wamashiro o Acrobis White, con la que empezamos el programa el día de hoy y de la que vamos a escuchar por ahí otro par de temitas bastante buenos, bastante agradables. Acrobis White, una banda pues prácticamente nueva que empezaron con demos en 2011, lanzaron su primer álbum en 2013 apenas. Y a mí me sorprende cómo no son más reconocidos de lo que de lo poco que ya son, por simplemente dos cuestiones. Son una banda que metieron en un juego, precisamente en un juego musical, mismo que ya tuvo serie animada y es, me parece, con unos seguidores de culto. Este juego me parece que es de Vita, ¿eh? No estoy muy informado de consolas portátiles, pero bueno, es este juego que se llama Show by Rock, mismo que ya tuvo sus dos series, y hay una banda que son prácticamente ellos. Ellos hacen las voces. Estoy hablando del juego. Ellos hacen las voces, ellos hacen la música. La banda sobre la que está, a la que, más bien la que le prestan sus voces y su música, lleva por nombre Shiro Raku Rosuka. Es así como Shiro Rock Rosk. Shiro Rock Rockers. Shiro Rock Rockers. Creo. La pronunciación está bastante. La pronunciación está bastante complicada. En fin, pero es una banda que son como de aves. Aves migratorias, de esas aves que vuelan mucho. Son por ahí dos patos, un cisne y una, no sé, es como pandita. Sí, es una pandita, dos patos y un cisne. Ahorita les voy a pasar un link en el grupo Melómanos de Escala Alternativa por donde pueden comunicarse para que vean más o menos esta, la elección de esta banda. Y dos de sus canciones las vamos a tener a continuación. Una de ellas lleva por nombre Hismal Realism y la otra Himitsu's Park, que me parece es una de sus canciones más conocidas, parte de su tercer mini álbum, me parece, de nombre Himitsu, y con un video animado que está fantástico, ¿eh? Está fantástico. El video lo vamos a poner ahí también en el grupo para quienes están, para quienes estén interesados. Es una banda con una vocalista que nos puede sonar mucho así por el tono kawaiioso de sus vocales a, por ejemplo, a Tsuko Yakushimaru, misma que hemos escuchado tanto en solista como con su banda Soul Tie Seirion. la hemos escuchado con su grupo exclusivamente aquí en el programa. Pero ya la hemos oído cantando openings de Arakawa Under the Bridge, uno de los endings de Space Dandy. Tiene ese tono de voz tan particular que pues, sí, uno lo hace, lo escucha y suena y dice, ¡ay, qué linda! Así está la onda, pues, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Para empezar, pues, alegres, para empezar de buenas y Dios quiera, para empezar un programa ya sin tanto golpeo como al inicio. Esto es Karasuwa Mashiro, Acrobis White, con un tema que aparece en el juego de Show by Rock. Esto lleva por nombre Hismal Realism. Esto es de su mini álbum Himitsu, Acrobis White, con su tema Himitsu Spark. Otra canción que también aparece en el videojuego de Show by Rock. Regresamos después del artista recomendado, Karasu Wamashiro, conocido también como A Crow Is White. Y un saludo muy grande a todos los que ya se están reportando, un saludo a Sebastalero como siempre, un saludo a Julio García que me hizo un pedido, un saludo al buen Hinamori, un saludo a Wendy que después de un rato nos está escuchando, me da mucho gusto. Un saludo también al Tokiji que está al pendiente y un saludo igualmente a Hinamori. Marcelino y Atlas me parece que también están escuchando, aunque no participando de manera activa. De igual manera les envío un saludo a ellos. Miren, como tenemos el tiempo encima y realmente hay temas que sí quiero tocar, voy a cortar de la lista de reproducción un par de temitas. No tendremos estreno hoy de J-Rock, muchachos, una disculpa. Lo nuevo de las Mary's Blood no las tendremos el día de hoy. Con un poquito de suerte pudieran escucharlo el próximo sábado en el Castillo Legendario con Cosmos, suponiendo por supuesto que escuche, ¿verdad? Cosa que lo veo muy complicada porque es a estas horas cuando él y su señora Rinks pues, se trasladan a visitas familiares o están regresando a casa. En fin, espero les haya gustado. Un agradecimiento también a Wendy, que es fan de Acrobis White y me pasó por ahí, nos pasó un video, el video de His Malrealism, que está en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, el grupo por donde distribuimos todo el contenido del programa. Links de descarga de música, videos, noticias, la lista de reproducción, los programas grabados, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes eligen buscar Melómanos de Escala Alternativa en la barrita superior de Facebook. Se agregan al grupo que tenga un Kirby con un micrófono de portada. Yo con mucho gusto los integro a la comunidad Melómana. Por cierto, un saludo si nos está escuchando también al Haru, que me dice que iba a estar sin falta. Ojalá el poquito tiempo que tenemos transmitiendo pues haya valido la pena con la calidad de la música que tenemos por aquí. Y lo que sigue, bueno, después de Mary's Blood, que tenía pensado pasar, pues nos iremos al interesante concepto de las metal óperas. Esto se trata básicamente lo mismo que una ópera rock. ¿De qué se trata? Pues bueno, disculpe, que por medio de las canciones te cuenten una historia, muestren a sus personajes. Y por lo regular los compositores de heavy metal lo hacen yendo todavía más allá. Más allá en el sentido de que reclutan a muchísimos músicos, a muchísimos cantantes, para que haga cada uno de ellos a un personaje. Y haga sus líneas, por supuesto, cantando con su estilo muy particular. Y la amalgama, la conjunción de todo, pues es esto que les vamos a mostrar a continuación. Cosa curiosa, todos los grupos que voy a presentar empiezan con A. No es un dato realmente relevante, pero es algo de lo que me di cuenta ahorita que están en la lista de reproducción del programa. Aina. Aina es un reino que fue como que atacado, puesto en jaque después de que dos hermanos entraron en conflicto. El interés amoroso que tienen ambos da a luz a un primogénito, mismo que sin saberlo se enamora de quien vendría siendo su media hermana o su hermana, quien en ese momento está exiliada. Entonces hay por ahí algo de romance, algo de traición, una guerra, una batalla épica. Y básicamente de esto es de lo que se va a tratar todo este disco, que se compone, me parece que, de 13, 14 temas, donde tendremos voces como Yorlande, como Michael Kiske, el vocalista de Helloween, por ahí Candice Knight, del grupo, del proyecto solista de Richie Blackmore, guitarrista de Deep Purple y después de Rainbow, que se llama precisamente Blackmore's Night. En fin, lo que tiene de particular este proyecto es que también utilizan a un coro de niños cantores en ciertas partes de las piezas musicales. Eso le da pues también mucho cuerpo a las canciones y le ayuda a que suenen pues así bastante, bastante épicas. Esto es del proyecto Aina con el álbum Days of Rising Doom. Este título lleva por nombre Revelations. Vamos a poner ahora sí que algo poderosos con un poquito de power metal en este bloque de óperas rockeras. Vamos a escuchar este y otros dos temas y regresamos aquí a Escala Alternativa. But in time she'll find herself. Esto es de Arjen Anthony Lucassen, con personalidades como Michael Romeo en la guitarra, Jorn Lande en la voz. Michael Romeo de Symphony X, Lande de... famoso por su tiempo en Masterplan, entre otras voces. Esto es Aerion, y de su proyecto The Universal Migrator, una space opera, digamos. Lleva por nombre Journey on the Waves of Time. Across the sky. Y esto es Tobias Sammet, vocalista de Edguy, con un par de músicos alemanes maravillosos, precursores, diría yo, incluso del power metal. Esto es Avantasia, parte de su álbum de Scarecrow, Devil in the Belfry. Regresamos después de este bloque de metal óperas. Es interesante porque algunas, como os comentaba, pues nos cuentan acá todo esto, batallas así muy fantasiosas, muy medievales. Después nos encontramos con algo que lleva, pues digamos, todo el escenario, todos los actores, toda la trama al espacio, y utilizan pues precisamente esos sonidos para dar en la atmósfera. Esto último de Avantasia es, tengo entendido, una ópera que se desarrolla en 3 discos. Este es el primero, de Scarecrow. Después están otros 2 que se llaman Angel of Babylon, me parece, y bueno, ahorita lo vemos. Ok, The Scarecrow, The Wicked Symphony y Angel of Babylon. Todos estos pues forman parte de The Wicked Trilogy. Y lo que habla pues es presente de un ser que habla de cuestiones de la vida. Pues una persona que murió sin ser recordada, con el amor no correspondido. Le dan como que oportunidad de oportunidad de revivir su vida. O sea, verlo, como quien dice, desde arriba. O sea, hacemos el regresamos el cassette desde el principio y a ver qué pasó aquí, qué pasó aquí, qué pasó aquí. Es como una oportunidad de ver los eventos de su vida que pues llegaron a ese fin, ¿no? Muchas personas han dicho más de una vez, lo hemos leído en imágenes de Facebook, en memes, en prácticamente cualquier lado, que el metal es pues precisamente uno de los géneros más interesantes, más atractivos para aquellos que de verdad se quieren adentrar en la música, no solo en escucharla, sino en entenderla. Y por 3 proyectos como los que acabo de poner aquí, pues puedo ver por qué lo dicen. Un saludo también a Bastián Suárez Castro, que se está reportando ya. Parece que sí les gustó lo último de Avantasia. En fin, un saludo muy muy grande a todos los que están escuchando. Y también un agradecimiento muy especial al buen Toquilli, que así como le comentaba, pues fue de las personas que andaban más al tiro monitoreándome con todos mis problemas. Muchas gracias por la ayuda, por el apoyo a todos ustedes que siguen aquí. ¡Ah, chino! Otra vez la burra al trigo. Sí, señores y sí, señores. Y es que el tema que ha dado de qué hablar en toda la semana es pues el resultado de estas elecciones de Estados Unidos. Si se acuerdan, ya los habíamos comentado en el programa anterior cómo anda a cierto punto el escenario social. Se llevaron a cabo los comicios y después de todo, el resultado ahí está, servido para todos los que no sepan, para todos los que estamos interesados. Que yo esperaría, estaría genial que fueran muchos, no nada más 2-3 personitas. Pues que le digo. Ganó Donald Trump. Ganó Donald Trump. Los medios, el mundo, se arranca los cabellos, se encierra en prácticamente un búnker a prueba de armas nucleares, no quiere salir a ningún lado, porque todo esto lo venden como un escenario prácticamente apocalíptico, un escenario lleno de muchas situaciones desfavorables, desagradables, donde el peor resultado se lleva a cabo y se viene a continuación. Para toda Latinoamérica, sobre todo para toda Latinoamérica, pero en menor medida, aunque también es cierto para todo el mundo, un panorama muy tenso, muy ríspido y preocupante. Y todo esto, pues, no hay cómo decirlo de otra manera. ¡Sí es cierto! La verdad es que sí. Es que sí, no estamos hablando solo de todo el de la poca tolerancia, o digamos del poco cariño que le tiene el señor a los latinoamericanos, sino sus políticas, sus promesas de campaña van a ser, bueno, han evidenciado una y otra vez que es un candidato poco preparado. Entonces es preocupante. Y lo que he leído, sobre todo en Twitter, ay, los progres liberalistas radicales, cómo se rasgan las vestiduras. Lo que he leído es, pues, prácticamente que se pone bien pinche fea la situación. Porque comentan o mencionan que como ganó Trump, no sé, ganó Trump, así que ganó el racismo, ganó la misoginia, ganó, ¿qué más? Ganó la supremacía blanca, ganó una sarta innumerable de estupideces que le quieren meter para efecto dramático. Y es gracioso. Es gracioso porque los mismos que se quejan, los mismos que votaron por los demócratas, los mismos que votaron por Hillary Clinton, son los que lo ocasionaron. No estoy diciendo nada nuevo. Esta es una teoría que ha sido manejada en varios medios, al menos aquellos que no son extremadamente de izquierda y no están empecinados en una campaña de desprestigio. Pero lo que ocurrió es que, pues, precisamente con todo el odio, con todo el discurso doble moralista e hipócrita que empezaron a soltar los demócratas, los progres, los liberalistas de izquierda, lo que hizo fue que la gente se hartara. O sea, porque los medios de izquierda, los mismos medios de izquierda, pusieron a Donald Trump en una luz negativa una y otra y otra y otra vez. De manera que elegir a este presidente, más bien elegir a esta persona como presidente, pues me parece el resultado más liberal que pudo haber tenido la elección este año. No lo digo de manera sarcástica, no lo digo mucho menos como algo positivo, pero dentro de todo lo que estamos viendo es que, desgraciadamente, los mismos que de manera muy visceral quisieron meter sus ideas políticas, sus ideas de lo que es un buen gobernante, de lo que es un buen gobierno, esa minoría vocal que tanto hemos escuchado charlar o parlotear, bramar, vaya, como viles caninos sin dos dedos de frente por todas las redes sociales, esos mismos que están en favor de la inclusión, de la tolerancia, las comunidades LGBT, que es lesbianas, bisexuales, gays y transexuales, toda la gente de Black Lives Matter, todos los la Black Lives Matter, qué mal me oí, bueno, Black Lives Matter, que agarran una cosa social y la utilizan prácticamente como excusa para hacer todo tipo de destrozos que uno se pudiera imaginar. Los mismos latinos que actúan de manera agresiva para demostrarle a Trump que se equivoca cuando nos considera un tipo de gente agresiva, vaya, que no aporta nada al país. Son los mismos que ocasionaron esto. Desafortunadamente es el mismo grupo de gente que promueve que promueve la tolerancia, siempre y cuando esto se trate de apoyar aquello que forma parte de su agenda. Entonces, en un movimiento muy valiente, porque se van a ver en un desmadre descomunal, todos aquellos SJWs, justicieritos de escritorio, activistas de internet, ellos mismos, los que votaron por Hillary Clinton, ocasionarán esto. Porque si su discurso hubiera sido exactamente todo lo contrario a lo que manejó Trump durante toda su campaña, pues vaya, igual no hubieran cambiado muchos de los comicios, ¿no? Pero lo cierto es que junto con la gente que no votó, hubo un flujo de personas bastante grande que votaron por Donald Trump porque estaban en contra del establecimiento demócrata. No tanto porque les gustaran sus ideas. Y siguen, desafortunadamente, estas personas buscando chivos expiatorios para no reconocer su error. Alrededor de 12.000 personas votaron por este gorila que fue asesinado en el zoológico de Cincinnati. No estoy bromeando. Por el llamado mentadísimo, famosísimo Harambe. Y en Florida, por ejemplo, un estado que parecía ser meramente o netamente demócrata, lo ganaron los republicanos por un margen de 2.48%. Ese mismo porcentaje de personas que votaron por un candidato independiente. Entonces, según estas criaturitas muy especiales, todo el pinche mundo tiene la culpa de que Trump haya sido elegido, menos ellos. Donde sigan con esa misma actitud, el periodo de Trump va a pasar de 4 años. Y parece que estos tipejos simple y sencillamente no lo entienden. Perdonen que repita el uso de esta música. Es que realmente no encuentro, al menos en mi lista de canciones que tenga a la mano en este momento, uno que suene o que represente de manera musical lo increíblemente absurdo y ridículo que es todo el circo de la política en Estados Unidos. Y además, el soundtrack de Earthbound y Earthbound tiene música muy chingona, entonces cualquier excusa es razón perfecta para ponerla. Nótese cómo no estoy hablando en ningún momento de Latinoamérica en toda esta plática. Y es algo que me parece tenemos que dejar muy en claro. Dejemos ya de pensar que esto nos debe afectar más de lo necesario a nosotros como habitantes de un país que no es Estados Unidos. Carajo, les estoy hablando desde México, una nación donde la moneda se devalúa o se recupera con los resultados de una estúpida encuesta de votación. Les estoy hablando del país en donde la moneda, bueno, el valor del dólar subió alrededor de 4 pesos, nuestra moneda nacional, el mismo día de los comicios, solo por los resultados. Eso, señores, eso no es culpa completamente, ni es culpa principalmente de Estados Unidos. Es culpa de nuestro gobierno ineficiente, es culpa de nuestra política hacendaria incompetente, y es culpa, por supuesto, de nuestras autoridades en economía, que son realmente impresentables. Pero no, o sea, quitémonos de la cabeza ese pensamiento, o sea, que a huevo que el voto se llevó a cabo como una manera, pues, de perjudicar a la gente de Latinoamérica, porque realmente no fue así. La gente de Estados Unidos votó por lo que ellos pensaban que era la mejor opción, o simplemente votaron en contra de lo que se les quería imponer como la mejor opción. No hay más, no hay de otra. Dejemos de buscar y dejemos de rompernos la cabeza con esto. Sí, se viene un periodo bastante complicado para la economía latinoamericana en un mundo globalizado que depende exageradamente de Estados Unidos. Y de ser ciertas todas las políticas de Trump, mismas que sus votantes le van a exigir en algún punto que cumpla, va a dejar en evidencia en evidencia muy grande la falta de efectividad de los gobiernos federales de varios países en el continente. De nuevo, ese es nuestro problema, no de los demás. Un saludo a Manuel Sandoval, que me comenta: mi aporte es que la gente es muy hipócrita que alegan contra Trump del muro de los inmigrantes, pero nadie dice nada cuando Inglaterra construyó un muro en Francia para que no vayan ilegales allá, o cuando España expulsó a los gitanos, o las políticas a los extranjeros de Japón. Japón es un país draconiano con los extranjeros. Japón es complicadísimo obtener una ciudadanía. Lo que dice Manuel es cierto, y yo como mexicano digo, no nos vayamos tan lejos. Aquí todos los migrantes de Belice, de Guatemala, de El Salvador, que llegan aquí a México, se les trata, pero de manera asquerosa. No hay otra fórmula que pueda decir. Se les piden cuotas inexistentes para pagar la escuela de sus hijos. Se les dan se les dan unos horarios de trabajo realmente criminales. Que un país se aproveche de los migrantes no ocurre solo en Estados Unidos, muchachos. Pues, y precisamente por eso, si nos queremos preocupar de lo mal que la van a pasar nuestros paisanos con la llegada de este señor, yo digo que mejor dejemos de ver la paja en el ojo ajeno. Porque el buen juez por su casa empieza. ¿Qué ocurriría si esto fuera alguna especie de, no sé cómo mencionarle, alguna especie de conspiración? Si esto fuera una treta para que las familias más grandes de Estados Unidos, las que manejan el país y prácticamente el 50% de la economía mundial, lo pusieran, vaya, como el chivo expiatorio mientras ellos siguen haciendo sus desmadres, es pues un tema ciertamente interesante. Y entrando ya en el bloque musical, es algo que Megadeth, un grupo que ha hablado en más de una ocasión sobre las injusticias del sistema político socioeconómico de Estados Unidos, nos presenta a continuación. Esto es parte de su álbum The System Has Failed. Un tema con un álbum con un nombre, vaya, bastante interesante para los tiempos de hoy. Esto se llama Blackmail the Universe y esto es nuestro bloque de música bastante particular de este tema. Vamos a escuchar. Found, don't get me out of this hell. Move me up, battle. Lo que tenemos a continuación es un tema de rap que nos menciona que precisamente para vencer al sistema no podemos propiciar los mismos estereotipos con lo que se nos clasifica. Esto es Wasalu Muhammad Jacko, Lupe Fiasco, con Aitala. Ain't no future in no gangbang. It ain't no manhood in no bang bang. Ain't no honor cleaning interstates inside a chain gang. Know some rap niggas put that shit inside your mainframe. Pills make you stupid and liquor do the same thing. Rari's too expensive and they way too hard to maintain. Get yourself a Camry, nigga said a Camry. Watch that hoe depreciate and then you'll understand me. It's called being fiscally responsible. Don't let these lying images up in hip-hop here conquer you. This TV's not your father, fool, that video not your mama. Try your best to be a man and your worst to be a monster. Maybe have some roses for yeah. The latest. A little appreciation for the gentlemen. And some kisses for the babies. Some peace and out of tea for the whole wild, wild, wild. Rapping about the same shit. Well, that's cause ain't shit changed, bitch. And please don't excuse my language, cause I would hate for you to misrepresent the true expression of my anguish. And by this far, I ain't shocked, upset, or appalled. I'm ashamed, bitch. I can't listen if you ain't saying shit. And recognize all this emptiness is dangerous. Ain't building up their confidence, we teaching them that they ain't shit. If they ain't got the latest that they saw on someone famous. Mercy of the Lord on this double-edged sword. Instead of asking where the hose is, maybe we can ask for roses for the latest. A little appreciation for the gentlemen. And some kisses for the babies. Some peace and out of tea for the whole wild, wild, wild. Wow. More patience to the youth and feed for the poor, empathy for the old. More justice for the downright. I no liar, I tell. Man, we have some roses for the latest. A little appreciation for the gentlemen. And here's some kisses for the babies. Some peace and sanity for the old. Wow, wow, wow. Call the president a terrorist. Corporate sponsors like, how the fuck you gon' embarrass us? Ain't my fault, I was just repeating this. Professor Emeritus from America, but my tone was like an Afghani kid without a home. Blew that bitch up with a drone. An Iraqi with no daddy. Palestinian throwing stones. The fuck you think they call him? I'ma leave that all alone. Cause this, the focus on this new shit is that hopeless place that I was born into systematic brokenness. Took that damn oppression and developed it to dopeness. It's that great American rap ferocious. Roses for the latest. A little appreciation for the gentlemen. And here's some kisses for the babies. Some peace and sanity for the whole wild, wild, wild. Lo bueno, lo bonito de la música es que puede ser interpretada de la manera en la que nosotros creamos conveniente de acuerdo a nuestras experiencias. El establishment, en este caso, decía que un voto por la izquierda era lo correcto. Rage Against the Machine nos dice que una manera en la que le podemos responder a todos aquellos que buscan imponer sus ideologías sobre nosotros es... Fuck you, I won't do what you tell me. Killing in the name. A continuación.

Esto es pedido de Sebas Talero, es Rudimental con We The Generation. Nuestro primer pedido de la noche para todos ustedes. Esto es un pedido de Julio García, Nothing's Carved in Stone, con el tema Maze, que le da nombre a su álbum del año pasado. Vamos a escucharlo. が笑ってるあの子助けたいんだまだ怖がって全部壊してしまえよ駆け出した迷路で君に出会って命まいち暴れ出す炎 Y estamos ya para el bloque yacero, que dada la hora será de una sola canción, pero uy señores, vaya canción. No sé cómo esté en otros lugares de la República. Me parece que en Sudamérica empieza ya el verano, o está prácticamente la antesala. Para nosotros ya están empezando los fríos, las lluvias, y me parece que qué mejor que un grupo de músicos de la misma gélida ciudad de Buffalo, Nueva York, para hacer una pieza espectacular con la cual deleitarnos en esta noche lluviosa, al menos los que vivimos en México. Estos son los consentidos, los número uno, los meros chingones del programa. Esto es el estreno en escala alternativa de City of Gods, el nuevo tema del Reign of Kingdom. Para todos nosotros. Escúchenlo y de verdad, disfrútenlo. Right. is behind the mystery, the fabric of our greatness, assembled into shapes and sounds that catch them riding up and down the town. Captivate with seamless bliss, the simplicity of breathing. Forget our place just for a while. We're feeling lost but traveling for miles. Esto fue el estreno, chicos. Muchas gracias a todos. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Radio.